Yo. Este lo conoce, capaz que no. Baby, a ella le gusta, a ella le encanta. A ella le gusta el Sachi Givenchy Dore. Te atrae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, el mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Yo no le invierto, ya tiene unos pares. Pero cuando se la abierto dice que no pare. Podría estar bien, pero no le vale. Quiere hablar nunca y aunque tenga los males. Le gusta que sea malo, pero yo no lo soy. Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no. Ella quiere que la pasen a buscar en los Roy. Pero yo ando a pie y dice el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, el mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Le gusta Versace, Givenchy Dior. Le gusta Versace, Givenchy Dior. Le gusta Versace, Givenchy Dior. Le gusta Versace, Givenchy. Desde chamaquita, que es una loquita. Sabe que me gusta, tira pa' que repita. Como sin ropita, rompemos la pista. En la cama mala, me dice que tiene fe, que se la va a tomar. Que ella me tira un DM en el Instagram. Que no pasa, pero que le gusta fumar. Y besarse con la mía frente al mar. Y a mí que me gusta mala y loca de más. Un piquete brasileño con Panamá. Y mi mamá si cabe posibilidad. Que vayamos para el entierro sin funeral, yeah. Ella combina los zapatos Gucci con la billetera. Cuando llega todo se paraliza. Parece que nieva y no se deja. Pero si quisiera toda la noche entera yo le meto. Le meto como caldera. Fran nubecita, mami, eterno. Dale de perreo, dale pa' fumar. Que la baby se va a fuego. Si quiere aventura, yo tengo la cura pa'. A ella le gusta Versace, Givenchy, Dior. Esta trae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, mejor resort. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Yo no le invierto, ya tiene unos pares. Pero cuando se la abierto dice que no pare. Podría estar bien, pero le vale, quiera Franube y aunque tenga los males. Ey, Franube, si está mami. Dímelo, the new order, baby. Ya es David Maker, casa para adelante, activo 2021. Arriba, manito, tú lo sabes. Uruguay, Argentina, Chile.